MC. La gente quiere saber cómo es que diario ando sonriente. Es porque el THC dentro de mi organismo está presente. La fumo constantemente para tranquilizar la mente. Vieras, güey, qué bien se siente cuando me fumo un coco.